La voz. Víctor, first the voice and finally there's the recording. All, okay? Área reservada. Directos. Hello. That's what I hear. Directos. Directos. Directos. Yeah. It's going, yeah. Hola, y'all. This is Charlie Wood. This version of Green Onions is dedicated to Antonio's program Área Reservada for its 10th anniversary. I'd like to say congratulations to Antonio and congratulations to Área Reservada. Área Reservada empieza así, de esta manera, en Radio 3 de Radio Nacional de España. Y lo estamos haciendo con, o lo hemos hecho mejor dicho, con Charlie Wood, el gran teclista, compositor, en fin, heredero directo del mejor soul de Memphis, eso cuando no hace blues o hace jazz, siempre acompañado por su órgano Hammond B3. Sabéis que él ha nacido en Memphis y que Charlie fue uno de los artistas que colaboró, puesto que el tema 99 and a Half era inédito en aquel Área Reservada número 1 que nosotros editamos. El año 2000 realizó una serie de temas en directo para Área Reservada. Algunos de ellos sonarán en esta edición de hoy de Área Reservada, que acabamos de empezar, para seguir con la saxofonista Candy Dulfer y su nuevo disco Candy Store. Thank you. Every Time se llama esto, perteneciente al álbum Candy Store, con la saxofonista Candy Dulfer, tanto en su vertiente de instrumentista de sesión, acompañando a grandes de la música, grandísimos de la música, como Van Morrison, como Prince, como Maceo Parker y otros muchos que podríamos citar, como en el sentido también de la realización de sus propios discos, que yo creo no han tenido el eco que realmente merecen, pues sin duda una de las instrumentistas más importantes a nivel europeo y mundial, Candy Dulfer, va a presentar en estos próximos días, y lo estamos estrenando en Área Reservada, su nuevo disco titulado Candy Store. Otra de las novedades es Joe Derenzo, venimos hablando de él, músico también de sesión que ha trabajado mucho en los estudios del área de Los Ángeles y que ha decidido grabar este disco que tiene de bueno no solo, digamos, su propia capacidad creativa a la hora de realizar, de componer los temas. Lo que vamos a escuchar no es un tema de él, eso es cierto, que es el She's a Woman de los Beatles, y también a la hora de acompañarse de gente como el pianista Russell Ferrante, el bajista Jimmy Haslip y el saxofonista Bob Mincher, es decir, la gente de Yellow Jackets son los acompañantes en este disco de Joe Derenzo. She's a Woman, el tema de Lennon McCartney, la versión del instrumentista Joe Derenzo con Jimmy Haslip, Rasal Ferrante y Bob Mincher, que se incluye en el álbum titulado Dante's View. Recuerda la dirección del blog de Área Reservada, ahora que estamos repasando algunos de los momentos del programa más importantes a nivel de directos, no tanto a nivel discográfico, puesto que la idea de este último mes aquí en Radio 3 de Área Reservada es a nivel discográfico, al nivel de discos, es seguir con las novedades tal cual, y luego, eso sí, en el apartado de repasar cosas anteriores del programa, si vamos a incidir en las grabaciones que tenemos aquí, pues de la gente que ha ido pasando, ha ido haciendo sobre todo música en directo, no tanto entrevistas, que hemos hecho muchísimas, pero sí los directos que nos han dejado. Seguimos con Aida Sand, la cantante sueca. Decía la dirección del blog, que me parece que no lo he dicho, area-reservada.blogspot.com. Ahí puedes dejar tus sugerencias en torno, por ejemplo, a si quieres escuchar algo de lo que ha pasado por aquí, por Área Reservada, de las grabaciones de la gente que ha ido con el paso de los años dejando su impronta en Área Reservada a nivel de directos, o cualquier otro comentario que quieras hacer, area-reservada.blogspot.com. Aida Sand presentaba antes Aida Sand con su Meet Me Around Midnight, el título de su disco, producido por el trombonista Nils Landgren, y este Higher Ground. Aida Sand, desde su álbum titulado Meet Me Around Midnight, con este Higher Ground, el tema de Stevie Wonder. Son las 2 y 20 minutos de la tarde en este momento, 1 y 20 en Canarias, en el mes de febrero del año 2003. Realizamos también pues un concierto, o él, mejor dicho, realizamos él, realizó un concierto fantástico, coincidiendo con la presentación con su grupo Texas Reading Club del álbum titulado Keep It Real. Es el pianista, era la tercera vez que estaba en el programa, cuando la versión de Sunny, cuando su primer disco titulado Grace estuvo haciendo con piano, luego posteriormente estuvo en otro concierto junto a los músicos, el bajista Gerald Beasley, el saxofonista Kenny Blake y el batería últimamente con Steely Dan Keith Carlock, y este era el tercer concierto con su grupo, con los Texas Reading Club. Me estoy refiriendo a Joe McBride. Thank you very much. We're going to do a song right now, a tune by one of my favorite people. This is called What's Going On by Marvin Gaye. And then after that, we're going to feature some music from some of my favorite CDs, which would happen to be mine. So here is What's Going On. There's too many people dying. Brother, brother, brother, there's too many people crying. Don't you know I gotta find a way to bring some love here today? Don't you know there's no need to escalate? Cause war is not the answer, cause only love can conquer. Don't you know we gotta find a way to bring some love in today? Recognize, pick a time to punish me with brutality. Talk to me so we can see what's going on, yeah. Ooh. Do-da-da-da-da-da-da-da-da. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do What's Going On. Así empezaba su concierto el mes de febrero del año 2003 Joe McBride en Área Reservada, en uno de esos conciertos realmente mágico que, bueno, nos encantó lo que hizo, lo que había hecho en los dos conciertos anteriores, pero especialmente este tercero, con una banda muy consolidada, con un grupo, los Texas Reading Club, a la hora de presentar Keeping It Real, el título de uno de sus álbumes. El hecho de que hoy hayamos escuchado a Joe McBride y solamente un tema no quiere decir que a lo largo de los próximos días no sigamos insistiendo en este concierto. Así lo vamos a hacer. Hay conciertos que son muy representativos de lo que ha sido el programa a lo largo de estos 16 y pico, prácticamente 17 años de historia en Radio 3, y todos esos conciertos queremos que pasen en estos últimos días del programa por aquí. Lo que viene a continuación es con quien hemos empezado, Charlie Wood, en aquellos temas que él nos hizo acompañado por su órgano Hammond B3. Georgia, Georgia, whole day through, just an old sweet song. Reach out to me sometimes. Other eyes smile tenderly. But in peaceful, sweet peaceful dreams, I see. Said it keeps Georgia on my mind. Right now, right now, right now, the girl's on my mind. Georgia, on my mind, con Charlie Wood. El año 2000 en Área Reservada aquí en Radio 3. Hay o tenemos en directo, bueno, aquí acompañado por piano, también otros temas por órgano Hammond B3. Comentaba que hay gente que ha repetido el mismo tema. Este Georgia on My Mind también lo pudimos escuchar en versión en directo realizada por Georgie Fame. When the morning comes, you won't see me for dust, 'cause I'll be on my way with a song back where I belong. I'm heading back to Dixie, away, away. Bueno, pues esta era la versión de Georgia on My Mind, realizada por Georgie Fame, y la versión también en directo, también exclusiva de Área Reservada, que habéis escuchado, de Charlie Wood, ese músico, compositor, cantante que siempre os ha gustado mucho todo lo que ha hecho. De hecho, cuando sus discos, y así ha venido siendo en los últimos años, no han tenido distribución en España, él siempre desde Memphis, en un paquetito, nos los ha ido enviando para que pudierais escucharlos. Y bueno, todos los discos de Charlie han ido pasando por aquí, por Área Reservada. Pero ya que estábamos con Georgie Fame, vamos a recordar el que fuera uno de sus grandes éxitos, aquel del año 1965, titulado Ye Ye, del cual hay cantidad de versiones, pero sin duda esta fue la más importante, la que vamos a escuchar por parte de Georgie Fame, de ese programa en directo. Ya lo pusimos ayer, pero bueno, hay mucha gente que también nos ha llamado y tal para volver a escuchar este tema Ye Ye. Y también seguiremos, por supuesto, en los próximos días, de aquí a que terminemos esta etapa en Radio 3, Área Reservada, pues recogiendo temas de estos conciertos un poco mágicos, ¿no? Well, every evening, when all my days work is through, I call my baby and ask her, what should we do? I'm at some movies, but she don't seem to dig that. And then she asks me, why don't I visit your flat and have some supper and let the evening pass by digging records besides the groovy hi-fi? I say, yeah, yeah. And that's what I say. I say, yeah, yeah. And that's what I say. My baby loves me. She gets the feeling so fine. The way she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses. She gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say, yeah, yeah. And that's what I say, yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the knock and see. We gotta do that, we gotta do that, yeah, yeah. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world excepting you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A pretty baby, I never knew such a thrill. It's hard to tell you, cause I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I'm even ready to leave those others alone. Don't ever ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah, yeah. And that's what I say. I say yeah, yeah. And that's what I say. I say yeah, yeah. And that's what I say. I say yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say. Yeah, yeah, yeah, yeah. I say yeah, yeah. Yeye con Jordi Fame, área reservada en Radio 3, en el repaso que estamos realizando de algunos de los momentos, como se diría en inglés, ¿no?, de los highlights, de los momentos cumbre del programa, sin duda uno de ellos y uno de los más importantes protagonizado por el gran Jordi Fame. Nos vamos ahora con el álbum de Bella Flake y Chick Corea, nuevo disco, realizado por dos grandes virtuosos y contraste de piano y banjo, y este tema Brasil, que sin duda es otro de los momentos también brillantes de este álbum presentado por estos dos auténticos virtuosos, Corea y Bella Fleck. Thank you. Brasil, banjo y piano. Bela Fleck, chicorea, chicorea, Bela Fleck en el álbum titulado Enchantment. ¿Sabéis que Michael Franks va a estar con ese grupo que lidera Chuck Lowe, formado por grandes músicos, en lo que se conoce como Reunion? Estarán en el Festival de Jazz de Canarias y estarán el 10 de julio también en Madrid, dentro de los Veranos de la Villa. Este tema es de Michael Franks, se llama Night Moves y abre el nuevo disco de Kurt Elling, Night Moves. The music begins and the titles fade in, starring you and me. The hero is struggling to say that his lady is far away in her prison of wishes. We love and we fight, but it's all day for night, just a masquerade. We're real till the red light is off, then we go take our faces off, like two clowns in a sideshow. Love is like two dreamers dreaming the exact same dream. Just another Technicolor romance on the screen. Love is like two dreamers dreaming the same dream. Just another Technicolor romance on the screen. Exact same dream. Just another Technicolor romance on the screen. I keep you in frame and I whisper your name till the picture fades. The feeling is already gone. I don't know why I'm going on. Can't remember the ending. Love is like two dreamers dream. Same dream. Love is like two dreamers. Love is like two dreamers dreaming the exact same dream. Kurt Elling, el álbum Night Moves con el tema que da denominación y que, como todos sabéis, es una composición de Michael Franks que se incluye en uno de sus discos de mediados de los 70 titulado The Art of Team. En Área Reservada hoy hemos prestado una atención especial a los temas en directo, tanto a piano como acompañado por órgano Hammond B3 que nos dejó aquel año 2000 Charlie Wood. Vamos a escuchar precisamente un tema que luego se convirtió en un éxito importante porque era uno de los temas inéditos que formaba parte de nuestro primer disco, recordaréis, de aquel Área Reservada número 1. Es un tema de Wilson Pickett que se llama 99 and a Half y esta es la versión que realizó Charlie Wood. night and day. Not just a little part of your heart. 99 and a half just won't do. No, it ain't gonna get it for me, baby. Don't be led in the wrong direction. Stop and think. Man needs a little love and affection. A 99 and a hair just won't do. No, it ain't gonna get it for me, baby. Nine and a Half, la versión que Charlie Wood hizo pues hace ya muchos años aquí en Área Reservada y que posteriormente recogimos en nuestro disco Área Reservada número 1. Recordéis, una versión ya pues con músicos y demás, y que sin duda como tema inédito en aquel disco significó pues un éxito importante en Área Reservada. Ese repaso que estamos haciendo las últimas semanas del programa aquí en Radio 3 de los momentos importantes. Y nada más, repito que para cualquier sugerencia o cualquier otro tipo de comentario, area-reservada.blogspot.com, y decirte que volvemos la semana próxima, la semana que viene, aquí en Radio 3, Área Reservada. Nos vamos. With his same old, same bed. shine.